Oye, Carla Marí, ¿y quién es la rueda aquí? Bueno, Wilito, yo no sé tú, pero yo soy el camino.